Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 332. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de la leyenda, el monstruo, la máquina, Mr. Twitch, ahora que se fue ninja, Mr. Sparrow. ¿Qué es la que hay, tío? ¿Qué es? Mira el paso. Está todo bien, brother. Está todo bien. Mucha azúcar para ti, mucha azúcar para todo el mundo que nos está escuchando. Ready para meterle el mambo, mano, que esta agenda pinta, papi, pero que de longaniza. Esto es mediodía. Si lo dividimos en tres. Esta es la parte uno de este podcast. Sí, exactamente. Pero promete nice, mano. Gracias por estar por acá, que esperamos que Mash se sienta mejor, mano. Ya, gente, yo estoy hoy en sustitución de Mash. Esto fue algo así más o menos de último minuto. Que Match me compartió la agenda y me compartió el tópico para esta semana. Así que yo voy a estar hoy haciendo mi mejor interpretación de Match. Ok, ya, se acabó el podcast. Ya. Como iba diciendo. GG, mano, GG. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos con las noticias. Gio, dele paso usted a esto. Brother, pues la primera noticia nos llega de un extraño juego de otra galaxia que parece que salió hace como 15 años atrás, pero not really. Estoy hablando de No Man's Sky, gente. Por fin, se reporta por ahí que viene en agosto 14 el más reciente y masivo update bajo el nombre de Beyond, No Man's Sky Beyond. Este vendría siendo el séptimo update, viene gratuito para PC, PS4 y Xbox One, y entre otras cosas... Son tres cosas las que principalmente va a permitir este update. La primera es que va a permitir realidad virtual en toda la experiencia del juego. La segunda es que amplía la experiencia del multiplayer. Supuestamente va a ser más fácil jugar con amistades y va a ser actually posible. Recalco en eso, válgate que yo no he jugado No Man's Sky desde, yo creo que este juego salió, cuando salió esa primera semana, yo lo jugué como por 3 semanas y después dije, esto no es lo que esta gente habló. Forget it, pero me han dicho mucha gente que en los múltiples updates, pues que sí, que han ido mejorando, así que, pues, de alguna manera amplifica la experiencia multiplayer, lo que estaban comentando, y tiene un tercer componente, pero por el momento, los desarrolladores no han revelado nada de ese tercer componente, así que hay cierto misterio, ¿no?, detrás de este próximo update, y está la comunidad bastante hyped up, así que todo el mundo pendiente, a ver, hermano, yo me daré la vuelta para jugarlo, a ver qué tal, si en efecto se puede jugar con otras personas a voluntad, no es que te vas a encontrar con random strangers, sino que podemos sediar una sesión de juego, voy para allá. Yo en algún punto tengo que regresar a este juego, yo lo jugué esa primera semana que salió y luego no lo volví a jugar y por lo que he escuchado ya este punto es un juego nuevo. Sí, ellos han trabajado tanto en él, lo cual me alegra muchísimo porque tú sabes que hubo mucho... backlash cuando el juego salió, muchas promesas rotas, pero ellos han continuado trabajando en el juego, no lo han abandonado, así sí, que por lo menos eso me alegra, pero ya eventualmente me gustaría sentarme y jugarlo. Sí, me llama la atención eso again de lo del multiplayer, y como nota al calce, ellos descartaron que el juego vaya a tomar entonces una modalidad MMO, toda vez que no tiene ni suscripción mensual ni loot boxes, así que va a seguir siendo una experiencia de aventura, etcétera, pero esta vez pues supuestamente como amigos, que era como se suponía que vas a poder disfrutarlo en un momento dado, esa primera semana, verdad, acabé de igual manera destacar, verdad, o recordar el hecho de que uno estaba solo en esa galaxia, no habían servers corriendo, no había una fosa en la cogida de en esos primeros días, pero again, como comentó Gato, ¿verdad?, esto siguió otro curso, ¿no? Ellos disponieron de no quitarse, no darle de frente a la situación y entonces procurar cumplir todas las promesas que incumplieron en un principio, tomando en consideración que ellos son un estudio, o eran un estudio pequeño, independiente también, esto no estaba vaqueado por por demasiado de mucha gente, aunque en un principio pues sí había presión, ¿no?, de PlayStation para que sacaran el juego. Esto, eventualmente el juego llega a Xbox. Así fue la cosa, ¿verdad? Sí, yo creo que Sony inyectó cierto capital ahí para darle un boost para que pudieran completar el proyecto. Una aclaración. Ajá. Esto podría llegar a ser un MMO, porque un MMO no tiene como requisito que tenga suscripción mensual, ni loot boxes, ni nada. MMO técnicamente es un Massive Multiplayer Online Game. Eso mismo es lo que stand for. Lootbox y todas esas cosas, yo creo que más el estigma y el modus operandi que la actual generación está acostumbrado a ver. Pero ya no necesariamente tendría que tener esos elementos para que sea MMO. Sí, tiene todo lo demás. O sea, por definición, técnicamente lo sería. Sí, bueno, le falta el Massive, que haya un montón de gente jugándolo en la misma instancia. Eso es lo que lo haría Massive Multiplayer. Exacto, pero no es un League of Legends, no es un Riders of the Storm, no es nada de eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y esta probablemente es la noticia de la semana, tomó mucha gente por sorpresa. Resulta que el popular streamer de Twitch, o mejor dicho, el ex streamer de Twitch y ávido jugador de Fortnite, Tyler Ninja Blevins, dio a conocer la pasada semana que se estaría mudando a la plataforma de stream de Microsoft, Mixer. Esta plataforma antes se conocía bajo Beam en el 2016. Luego Microsoft la adquiere y le hace un rebranding y la llama Mixer. Y Ninja va a estar allá de manera exclusiva. ¡Chinca, ching! Ya, esto ya. Ninja, quien comenzó en Twitch en enero del 2011. Yes, 2011. Y logró convertirse en la figura más conocida de dicha plataforma. Realizó su primer stream en Mixer el pasado 2 de agosto. En su primer stream contó con una audiencia máxima de 76,000 personas. Esto es menos que la audiencia máxima que tuvo el mes pasado en Twitch. Esa audiencia máxima fue de 156,000, ese fue el pico. Pero fue más que el promedio que tuvo en el último mes. El último mes él estaba promediando 45,000 personas por stream, 45,000 viewers. Igualito que a nivel escondido. Igualito. Eso arrancó con el pie derecho acá en Mixer. Mucha gente, debido a este anuncio, dejaron de ignorar a Mixer y fueron y se dieron la vuelta. Yo fui uno. Yo sé que Mixer existe, nunca me daba la vuelta. Ahora que se fue Ninja para allá, déjame dar la vuelta a ver qué tal. Por cierto, si van al canal de Ninja este mes, o por lo menos ahora, las suscripciones al canal de Ninja son gratis. Puedes hacer subscribe. Nada, me di la vuelta, me di cuenta que habían juegos que no eran de Microsoft inicialmente. Nice. Por lo que tengo entendido, ellos lo estaban limitando a juegos de PC y de Microsoft y trataban de no darle espacio a los que no fueran de ese grupo, entiéndase Nintendo y PlayStation, pero no, allí yo vi de todo, vi Mario Maker, vi Spider-Man, God of War. Lo que sí noté es que la audiencia total de Mixer no es tanta. Tú ves los top channels y es como que 500, 125, o sea, no ves los números que ves en Twitch. Pero definitivo, esta movida de parte de Microsoft es una movida muy muy buena. Se llevaron la figura más conocida dentro del mundo de Twitch para allá. Con él se van a ir todos sus seguidores, van a estar en una nueva plataforma y eso es muy muy beneficioso para todos los que están en Mixer. Yo vi comentarios de streamers de Mixer quejándose de que Ninja iba para allá porque ellos hacen stream de Fortnite y ahora se les va a vaciar el canal. Mira, los que estaban viéndote en Mixer podían darle un clic y caer allá en Twitch y ver a Ninja. Uh-huh. Y independientemente va a traer mucha gente a la plataforma. Sí, mano. El budget completo se le fue en Ninja, ¿sabes? Él creo que cobró par de pesos largos. Yo me imagino que mínimo tienen que haberle ofrecido lo que él genera en Twitch más, digamos, un 10% por encima, porque si no, no hace sentido. Si me ofrecen lo mismo que yo hago en Twitch, dice, no, ¿para qué me voy para allá? Cuando yo estoy bien aquí y me voy para allá y como que no, pero ya tienen que haberle ofrecido más de lo que él genera en Twitch. Bueno, igual está brutal. De verdad que el tipo está bajando tremenda millonada y obviamente va a darle un standing indeed a esta, pues, quote unquote, emergente plataforma. En un momento dado, pues, Twitch no fue lo que es hoy en día. Así que definitivamente, pues, el hecho de que Mixer, ¿verdad?, y Microsoft haya hecho esta movida, pues se supone que le inyecte al menos un standing, ¿no?, diferente. Y obviamente esos viewers pues van a subir por default. O sea, mucha gente siguiendo a Ninja. Así que bien por ello. Y Fortnite, que se sigue beneficiando. Y más bien él, ¿me entiendes? Que sigue haciendo su agosto con Fortnite. Microsoft, si quieren un canal en español con muy buen contenido los 7 días de la semana, nos pueden dar una llamadita, nos pueden enviar un email. Nosotros estamos totalmente dispuestos a mudarnos para Mixer si el número es apropiado. Así que no lo sé. Pues, lo básico es que me preguntaron eso ahorita. Estaba en vivo. Y yo como que, mira, yo no sé, pero yo no tengo planes, por lo menos por el momento. Si Microsoft nos está escuchando y nos hace una buena oferta, pues por lo menos hay dos compañeros que pueden ir para allá de cabeza. Y pues depende de cuánto cero tenga el cheque, pues puede ser que me convenza o no. Sabrás que hoy fui a Target y vi que en la sección de niños hay t-shirts con el logo de Ninja y todas esas cosas. Oh, no solamente en cuestión de mercancía wearable, o sea, no t-shirts, no ropa, hay juguetes. Oh, ¿really? Sí, date la vuelta por el toy aisle. Esto, hay como, no loot boxes, pero sorpresitas. Con la cara de Ninja y con el logo. Hay plush toys. Oh, wow, eso es mercancía de Ninja Rata. Confirm, brother, confirm. Así en esa línea, hay un nene en YouTube que tiene un canal bien conocido entre otros niños, y él es como que de pelito muerto, pelito negro. Yo lo he visto en YouTube de pasada y qué sé qué, y tiene sorpresitas y business en Target también. Él vende como un huevito, ¿sabes el huevito que salía en la gallina, en la maquinita de la gallina? Pero ¿ah? Grande, como yo te diría que de alto, como unas 10 pulgadas de alto, el huevito. Wow. Y es él el que hace el... Sí, el nene. Y el nene ya está hasta medio grande y todo. Sabes que los nenes crecen bien rápido. Hay un montón de videos en el canal de YouTube. Ya con esa descripción me descartaste mi opción. Yo te iba a preguntar que si era... Pero... mercadeando los... whatever sea lo que él dice. Pero ya, con esa descripción ya, y el hecho de que esté en Target, pues. Anyways, bueno, pues hablando de Xbox, y verdad, de esa línea de Microsoft, pues hace tiempo, ustedes saben que se mencionó los planes de llevar a la pantalla chica, ¿no?, en modo de serie, algún contenido de Halo. Pues sepan que esto es una realidad de la mano de Showtime. Se espera que este show esté estrenando en algún momento dado del 2021. Gary Levine, que es el copresidente, alega que ha estado trabajando con los estudios responsables por Halo, ¿verdad?, el estudio 343, desde sus comienzos. ¿De qué manera? No me está claro, pero simplemente, ¿verdad?, de la noticia se desprende que, pues, él comentó eso, que ha estado trabajando con ellos desde un principio en términos de Halo, y pues que quieren asegurarse de mantener todo el contenido que trabajen en esa serie como contenido canon. Esta serie va a ser clasificada PG-13, pero aseguran que la violencia entre el USNC y el Covenant de los extraterrestres, pues obviamente va a tener unas consecuencias. Aquí yo me atrevería a apostar que a lo que se están refiriendo es que, pues, va a haber muerte, ¿me entiendes? Como que, y van a ser como que muertes permanentes, muertes traumáticas, etcétera. ¿Alright? Aunque Pablo Schreiber de American Gods ha sido seleccionado para interpretar a Master Chief, no se ha revelado si en algún momento se va a ver su cara como tal, pero ese es el actor que va a estar dentro del traje de Master Chief. Y aparte de eso, pues también revelaron unos 6 personajes adicionales. Estamos hablando de Natasha McElhone. Ella, pues, se le conoce por su participación en la serie de Californication, y ella ha sido seleccionada como Cortana. ella va a actuar doble porque ella también va a dar vida a la doctora Catherine Halsey, responsable de la creación de Cortana, y básicamente es un clon del cerebro de esa doctora, lo que es Cortana. También se anunció a Bokeem Woodbine de la película Overlord. Él va a dar vida a un personaje llamado Soreen 066. Y este personaje me llamó la atención porque viene de un cortometraje que está dentro de el ofrecimiento de Halo bajo el nombre de Halo Evolutions. No sé si ustedes lo recordarán. Estaba disponible en un momento dado en DVD y Blu-ray. Y creo que también por YouTube en un momento dado estuvo. No estoy seguro si estaban todas o algunas. Pero eran unos cortometrajes bien chéveres de animación. Pues este personaje, pues lo vimos primeramente allá en un cortometraje que se llamaba Paria. Y él pues va a estar participando activamente en la serie. También mencionaron el casting a Shabana Azmi, que pues va a tomar el rol de la almirante Margaret Parangoski. Y ella pues es un personaje que se menciona en múltiples iteraciones de Halo. Y el personaje pues hizo su primera aparición en Halo Ghosts of Onyx, que esto es una novela, y estaba a cargo de la inteligencia, la oficina de inteligencia naval, quote unquote. Y el resto de los personajes que se mencionaron fueron creados específicamente para la serie y son todos soldados espartanos. Está Bentley Kalu, que salió en Avengers Age of Ultron, no sé qué rol interpretó ahí, pero en esta serie va a estar tomando el rol de Vanak 134. Tiene, ¿verdad?, tropas, o es parte de las tropas cibernéticamente alteradas, esencialmente siendo como que parte del régimen de que pertenece a Master Chief, ¿no?, y a la USNC. Y pues este en particular está descrita como si fuera un niño o una niña, ¿no?, alguien pequeño. También se mencionó la selección de Natasha Kolsack, esta de The Witcher, no sé si es la voz que participó o que se le asocia a la serie de The Witcher, pero va a estar tomando a Rhys, o va a estar interpretando más bien a Rhys 028, que es una máquina de matar, cibernéticamente alterada, ¿verdad? Y muy profesional y letal. Y finalmente, también mencionaron la participación de Kate Kennedy dentro de este universo. Su participación más conocida, ¿verdad?, que siempre le ponen algo para asociarlo, lo encuentran en Catastrophe, lo que sea eso, no sé si es una serie, si es una película, pero ahí va a estar entonces interpretando a un valiente, curioso, pero mortal super soldado espartano de nombre Kai 125. Y esos son los 6 entonces personajes que revelaron finalmente que tienen que ver con esta tremenda serie, que pinta muy muy bien. Una vez más, viene para Showtime en el 2021. Así que pompeadera, hermano. Esto pinta bien para los fanáticos de Halo. Ya, pinta bien y finalmente yo creo que se va a dar el proyecto. Tú sabes que en el pasado se ha mencionado muchísimas veces que viene la serie de Halo, live action y qué sé yo qué, y nunca pasaba nada. Ahora finalmente ya están indicando actores. Todavía están en preproducción, así que esto no va a salir próximamente. Pero no me sorprendería que, digamos, para mediados o finales del próximo año estrene. Yeah. No es Showtime, así que usted va a tener que pagar por eso. Pero ya, suena bien, suena que va a estar en línea con lo que espera la gente. Finalmente. GG, brother. Así que vamos para esta última noticia. Resulta que este caballero de 40 años se llama Scott Amos. Estaba el Día de las Madres en casa de su familia y le dio con subir al ático y se tropezó con una copia de Kid Icarus, el juego para el NES, sellada no. En perfectas condiciones. Oh my God. Yeah. Qué tesorito. No, increíble, increíble. Y tenía hasta el recibo de compra. El juego costó $34.99, lo compraron en una tienda JCPenney, y con taxes salió en $38.45. Lo compraron el 8 de diciembre de 1988. Wow. Pues él conociendo sobre videojuegos, pensó en subastarlo, se estimaba que se podría vender en subasta en unos $10,000. Ya la subasta pasó, no llegó a los 10,000, pero se vendió por $9,000, que no suena nada mal. Es como si te hubieras encontrado $9,000 caminando en la calle. Yes, sir. Así que hay fotos por ahí del juego y hasta del recibo de compra y todo, mano. Contra, y nosotros no nos damos con uno de esos. No, yo no me encuentro ni una copia de Brutal Legends ya. Hay que darse vuelta con frecuencia para el Salvation Army. Ahí yo sé que también hay historias así. Que uno va a comprar algo de segunda mano y resultó ser un tesoro. Yo no tanto así como tesoro, pero yo he conseguido cosas chéveres en la tienda del Salvation Army. También está Goodwill, también está Savers, hay varias tiendas. Para los que no estén familiarizados con ese tipo de tiendas, esas tiendas venden cosas que la gente descarta. Y las dona, se las dona a ellos. Típicamente son tiendas que están, las corren organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, el Salvation Army, ellos ayudan a muchísima gente y tienen esa tienda. Entonces, si usted está en su casa y quiere deshacerse, qué sé yo, de un televisor o qué sé yo, de ropa, cosas así, usted pues las dona en vez de echarlas a la basura porque todavía están buenas. Va y las lleva allá, le dan hasta un recibo y todo, si usted quiere descontar, tener un... ¿Cómo tú llamas eso para los taxes? Tener la evidencia, ¿no? Sí, sí, reclamarlo. Si usted quiere reclamarlo en los taxes, te lo cuentan como un donativo. Entonces, pues hay muchísimas historias de gente que va y consigue cosas buenas. Yo en mi caso, de mis best findings allá en Goodwill Store, yo me encontré una estatuilla de Gollum en perfectas condiciones. Excelente. Nice. Y me encontré, creo que pagué $1 o $2. Los precios también de ellos son ridículamente bajos. Uh-huh. También conseguí otra estatuilla también de Lord of the Rings. Tú sabes las estatuas estas que estaban en una de las ciudades, ahora mismo no recuerdo dónde, pero era una estatua así que estaba con la mano como diciendo alto. Ajá, ajá. Esa la conseguí también en perfectas condiciones. Esa murió, mi gata la tumbó y se hizo mil cantos. Pero la de Gollum todavía está por ahí. También se consiguen videojuegos, CD, película. Si va, consigue muchas cosas en VHS porque ya pues la gente ha ido descartándola, entonces terminan allá. Pero ya usted puede ir y comprar todo eso sumamente barato. Uh-huh. Juegos de mesa, se arriesga a que esté incompleto, pero también puede ir allá y comprar juegos de mesa súper, súper barato. Salvaje, hermano. So, yeah, so GG por el $9,000. Cachín, cachín. Nice. Bueno, pues eso fue todo con las noticias. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 7 de agosto de 1955 nace en New York el actor Wayne Knight. Dios, ¿sabes quién es Wayne Knight? Pues mira, tuve que hacer mi asignación y buscar a ver quién demonios era. Obviamente cuando le vi la cara, pues sí, sí me acordé de él. Yo lo vi por primera vez en Jurassic Park. Yeah. De ahí es donde yo lo recuerdo. Sí, yo creo que ahí fue el papel que todo el mundo lo va a reconocer, porque todo el mundo ha visto Jurassic Park. También es You didn't say the magic word. Que se veía el GIF ahí en... también el segundo lugar donde más la gente lo va a reconocer es en Seinfeld. Uh-huh. Él tenía un personaje que era antagonista a Jerry Seinfeld. Y cada vez que Jerry lo veía, Jerry le tenía odio. Newman. So, excelente, excelente. También él salió en Basic Instinct. ¿Te acuerdas de Basic Instinct? No, not really. Esa es la de Michael Douglas. ¿Y quién es la otra? Sharon Stone. Esa es la que tiene la famosa escena que arrestan a Sharon Stone o la están cuestionando. Ella está sentada. Ella hace un flash. Yes. De eso sí me acuerdo. Pues Flash, él, famoso, él es uno de los policías que está en ese room y él está así, que se le salen los ojos y suda y todo. So, yeah. Wayne Knight. Así que GG para él. Muchísimas felicidades. Nice. Bueno, pues vamos ahora a pasar a las publicaciones. Esta semana en videojuegos llega Age of Wonders Planefall, esto para PC. Metal Wolf Chaos XD para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para Switch llegan esta semana Pillars of Eternity y Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition. Oh my god, se quedó sin nombre. That's a mouthful. Yeah. Sword Art Online. Sword Art Online. Yeah, entonces en Blu-ray y DVD sale Pokémon Detective Pikachu y en los cines estrena esta semana Dora and the Lost City of Gold. Es una película de aventura familiar clasificada PG. De cabeza, vamos para allá. Ya, está. Así que las aventuras de Dora y su papá, papá Dora y su mamá. De hecho, yo vi el trailer. Yo vi el trailer de esta película cuando fuimos a ver Toy Story. Salió el trailer y yo, you know, para niños, yo creo que se la disfrutarían. Yo estaba más preocupado. Yo sabía que existía o que estaba por venir una película de Dora, live action, y yo decía, oh god. Pero el hecho de que hicieron a Dora, teenager, dice, ok, makes sense. No van a hacer, una película Dora bien niña, con live action, porque es como que, oh god. So, se ve como cualquier otra película, para niños. Uh-huh. Yo creo que los niños se la disfrutarían. Yeah. Pues vamos ahora a continuar por acá, pero antes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y la melodía, yo creo que nadie la iba a sacar. Es un juego que probablemente no muchos han jugado, por lo menos no pasaron tiempo suficiente escuchando la música. La música era de No Man's Sky. So, vamos, yo no lo hubiera sacado. Una semana y media, 3 semanas no dan para usted recordar eso. No da. Vamos ahora para la pregunta random. Y dice así, excluyendo al Joker y Ra's al Ghul, ¿qué otro villano de Batman crees que sea digno de calificar como su némesis? Aquí esto es hands down Bane. Can, can, can. Nice. Good choice. Bane por ser fuerte, por ser el que le puede partir la espalda. ¿Por qué seleccionas a Bane? Porque Bane le puede dar hasta debajo de la lengua a Batman. Se ha visto en el pasado. Es fuerza bruta. Una fuerza. ¿Cómo es lo de la ley esa? An unstoppable object meets an unmovable wall or something eso, like that. Eso, algo así, eso mismo es lo que estaba buscando. Nice. Bueno, pues yo cuando pienso en Némesis de Batman, aparte de Ra's al Ghul y del Joker, siempre viene a mi mente el acertijo. Yeah, that's a good choice. Ese a nivel mental es un buen Némesis. Sí, porque Batman, ustedes saben, pues Batman es el greatest detective of all times. Es el detective más detectivesco que hay, el mejor de todos los tiempos. Entonces, los acertijos de el acertijo, pues obviamente siempre los logra descifrar, o en la mayoría de las veces. Pero el hecho de que pueda jugar mentalmente con él y qué sé yo, que tenga una trampa, estilo Arkham, la serie de Arkham, ¿no? Que siempre estaban los trofeos de acertijos regados por la ciudad. Me parece siempre interesante, ¿no? Como que los rete, más allá que físico, porque el Joker es esa combinación, físico y mental. O sea, el Joker sabe qué botones presionar para poner a Batman fuera de control. Ra's al Ghul, pues en ciertas historias, por no decir en punto, o sea, es el en un momento dado fue su suegro, o sea, el nene Damian Wayne es nieto de Ra's al Ghul. So, estaba ese vínculo, y encima de eso, pues, Ra's al Ghul es inmortal. Entonces, es sumamente fuerte, rápido, ágil, en movidas, ¿cómo se dice? De artes marciales, etcétera. So, tendría que entonces irme por el área mental, ¿no? Y creo que el Riddler sería como que el best choice para mí. Así que cuéntanos, gente, ustedes también contesten esta pregunta dejando su comentario una vez el post se publique. Ahora sí, gente, vamos para el tópico de esta semana y toca Trivia Challenge. Esta trivia fue preparada por el señor Mash 188. yo no tengo input aquí. A mí, típicamente cuando yo hago la trivia, me gusta conocer un poco del material. Por si acaso lo que veo no estoy totalmente seguro o trato de explicar la contestación. También yo tiendo a modificar preguntas, a hacer mis propias preguntas. Pero en este caso vamos directamente con lo que dejó Match 182. Y dice... Ya, vamos allá. Yo no sé de qué es la trivia, que me voy a enterar igual que ustedes. Ajá. Dice así. En el lenguaje de programación Python, ¿cuál de los siguientes tipos de datos produce una salida de cierto o falso? A. Integer. B. Float. C. String. D. Time. E. Boolean. Bash, primero que nada, un saludo cordial. Eso es lo que con esto tengo que abrir la trivia. Y voy a decir letra B, porque sí. La contestación correcta es Boolean. Y es relajando, esto no fue lo que dejó Match. Yo estaba como que, wait, ¿en serio, Match? What? No, la trivia, gente, es de Hollow Knight. ¡Qué diablo! Me hiciste jodear a Match por 30 segundos. Yo decía, wow, esta trivia es perfecta para Gio. Yo no puedo dejar que él sea feliz inmediatamente. ¿Cómo es? Me acuerdo de Hollow Knight. Diablo, ok, Match, en serio, pues gracias. Ahora sí, nuevamente, yo voy a estar aquí traduciendo, las preguntas están en inglés, voy a hacer mi mejor intento de traducir. Como yo no conozco bien Hollow Knight, puede ser que lo que diga no haga sentido. Si no hace sentido, yo te la leo en inglés. Y si no hace sentido, pues no es culpa mía. Culpa de Match, ahí sí. Dice, dale, número uno, en el panteón de Hollow Knight, ¿cuál jefe cae en piso? A. Good Tamer. B. False King. C. Pure Vessel. D. Brooding Moloch. E. Traitor Lord. Diablo. Yo creo que es God Tamer. According to this, Brooding Moloch. Okay, yeah. I didn't remember. But nice. Okay. Okay, pregunta número dos. ¿A cuál jefe Cloth te ayuda a derrotar? A. The Collector. B. Traitor Lord. C. Gross Mother. D. Great Prince Soot. E. Brooding Moloch. Diablo. Yo creo que es la B. Correcto. Ok. Ya, pa colmo son cinco opciones, no cuatro. Los demás no me sonaban. ¿Cómo es que se llama la letra B? Traitor Lord. Traitor Lord, okay. Vamos para la tercera pregunta. Uh-huh. ¿Quién es la madre biológica de Hornet? A. God Tamer. B. The White Lady. C. Grey Mourner. D. Hera the Beast. E. Hive Queen Vespa. Mano, pues estoy entre White Lady y Hera. Creo que era Hera the Beast. Correcto. ¿Te acuerdas? ¿Los nombres te suenan o lo estás adivinando? Más o menos. Yo creo que alguien te dijo. Hey, probablemente. Bueno, vamos para la siguiente y esa es la número 4. Ya, la número 4. Y dice... ¿Cuál NPC intenta comerte cada vez que hablas con él? Las opciones son The Hunter, Snail Shaman, Midwife, Moss Prophet, Mr. Mushroom. Ah, diablo. Yo creo que es el Hunter. Midwife. Uf. Midwife es... yo creo que es el del DLC, del circo. Diablo, esta trivia está... Yeah, saludito a Macho otra vez. Estoy cayendo en tiempo para saludarlo, pero efusivamente. Sí, pregúntame cosas del mapa o... Yo no sé, otra cosa. Bueno, vamos para la quinta, entonces. Ya no tengo ni idea si son difíciles o no, porque yo no conozco nada. Entonces vamos para la quinta pregunta y dice... Demonios. ¿Quién causó la infección? Uh-huh. The Radiance, The Hollow Knight... Divine, The White Lady, Dope. ¿Quién la causó? Brother, esto es un riesgo aquí súper salvaje. Aquí hay tres posibilidades. Y depende de lo que, ¿verdad? Como contesten allá, ¿verdad? Lo que sea que es la respuesta adecuada. Radiance es el último jefe, ¿ok? Pero Radiance es una consecuencia. Hollow Knight, el verdadero Hollow Knight, es el que lamentablemente, ¿verdad?, está infectado, pero todo surge por la reina que es de White Lady. Vamos a ver si estamos en lo correcto. White Lady, mi respuesta. The Radiant. ¡Ah! Man. I don't know. Gente, ustedes que han jugado Hollow Knight, esto, fun fact, ese dato, por favor. No tengo cómo debatirlo, ¿verdad? Porque es interpretativo. Pero ya, yeah, esto, y a todas estas no estoy seguro ni si White Lady es la reina o no. Yo insisto en que fue responsabilidad de ella, pero puede ser que esté malinterpretando, porque este juego no da un lore mega claro, pero pues está bien, fue The Radiance. Ok. Colgado, bien colgado. Vamos para la sexta pregunta y dice, ¿cómo te suele llamar Hornet? A. Wanderer. B. Squib. C. Pale Thing. D. Knight. E. Ghost. Si mal no recuerdo, ella me dice Ghost. Ding, ding, ding, ding. Correcto. Ghost, ghost. Vamos para la siguiente pregunta, la número 7. Dice, ¿cuál amuleto reduce el costo de soul de lanzar hechizos? A. Quick Focus. B. Sharp Shadow. C. Group Song. D. Spell Twister. E. King Soul. Yo creo que es el Spell Twister, si no me equivoco. ¡Ding, ding, ding! ¡Correcto! El Quick Focus te genera rápido. El Group Song es cuando te golpean, actually te premian con líquido para tener hechizo. Sharp Shadow es lo que estaba confundiendo con la pregunta anterior, que cortaba el cloak. Es eso, el Sharp Shadow. Que la pegué de chiva, pero ya. Bueno, vamos para la octava pregunta. Dice, ¿dónde adquieres la mitad de King Soul? A. The Radiance en el Temple of the Black Egg. The Leg Eater en el Fungal Waste de The Divine. En la tienda de campaña que tiene en Dirtmouth. La opción D. Obtenerlo de Godseeker en el Pantheon of the Night. Y la opción E. De la Dama Blanca de From the White Lady. Uh-huh. En el Queen's Garden. Ok, yo creo que me lo da. Diablo, yo no recuerdo bien. Godseeker en el Panteón del Caballero. Leg Ear, Fungo Waste, eso es. No. El Radiance no es a lo último que lo consigue. Yo creo que White Lady es la que te lo da en el Queen's Garden. Ding, ding, ding, ding, correcto. Okay. Oye, yeah, Gio, ahora está sacando la cara ahí. Bueno, sudado y trinco estoy. Fueron 80 horas ahí para venir a colgarme en una trivia, no, hombre, no. Ya a este punto estás pensando en que quizás las preguntas de programación te hubieran ido mejor. Sí, exactamente. Número 9. ¿Cuál de estos NPC no desaparece ni muere de forma permanente en ningún momento? Opción A, Quirrell. B, Breda. Opción C, Cloth. Opción D, Great Mountain. Opción E, Conifer. Cornífero, que es el que hace el mapa. Ajá, le trae. Muy bien. Yeah. Él no se desaparece ni muere. Se desaparece, pero te deja un papel y te dice, si no lo encuentras donde está, siempre está en Boca Sucia, arriba en la tienda con la esposa. O si no, pues está mapeando, está cartografiando. Y lo funny es que uno lo escucha, él hace como que canta. Ah, yo recuerdo haber escuchado ese sonido. ¿Verdad? Yeah. Porque, gente, a todo esto, yo escucho mucho de nuestros streams, yo no los veo. yo recuerdo el... Yeah, cornífero. Ok. So, número 10. ¿Cuál de estos personajes se supone que es uno de los 5 grandes caballeros del Hallow's Nest? Las opciones son The White Lady, letra B, Grey Moaner, C, Quirrell, D, Mask Maker y E, Soat. Si mal no recuerdo, creo que es letra C. Creo que ese es el nombre de él, el que él tiene la máscara en... Si no es ese el nombre, pues mala mía, pero sé que te coge de zángano porque tú hablas con él 20 veces y no le ves la máscara. Y la máscara, si te fijas, de arriba, siempre lo tiene como sombrero. Pero si la tuviese puesta, te fijas, abres el mapa y es uno de esos caballeros. So, creo que es Seth Quirrell. Incorrecto. Ray Mourner. Ok, ok. Ray Mourner. Vamos para la número 11. Dice, ¿dónde se encuentra la tumba del niño traidor? Del niño del traidor. El niño, ok. A. Deepness. B. Resting Grounds. C. City of Tears. D. Queen's Gardens. E. White Palace. Ok, de esta me acuerdo bien porque hay una misión bien particular. Te dan una semilla y tú tienes que llevarla hasta este lugar, ¿verdad? Hasta la tumba de esta criatura, para que puedas colocar la flor y que la flor germine. La peculiaridad es que llegando de punto A a punto B es básicamente un backtrack. No puedes utilizar el cortacamino ni el escarabajo enorme, el que te lleva, ni el tren. Y si te golpean una vez, pierdes la misión. Entonces sé que exactamente es en Queen's Garden. ¡DJ! Papo, muy bien, muy bien. Esto pasó en vivo, en vivo. Y estuve, no voy a decir que 2 horas, pero casi las 2 horas haciendo esa misión. Estuvo imposible de llevar. Voy mal. Creo que la primera la saqué mala, la segunda la saqué buena, la tercera la saqué mala. Llevo como 5 de 5. Ah, o sea, como mitad y mitad. 5 de 5, ok. Sí, más o menos. Ese es mi pues tienes una F sólida, ¿eh? Sí, solidísima. Bueno, vamos para la número 12. Si eliges no matar al Nailsmith, ¿dónde puedes encontrarlo más tarde? Las opciones son A, en Dearthmouth, B, en Greenpath, C, en Queen Station, D, en Fungal Waste y E, en The Resting Ground. Diablo, mano, yo no sé porque yo lo maté. O sea, eso fue algo que pasó en vivo. Obviamente, esto estoy hablando con los muchachos que están ahí pendiente al juego y qué sé yo qué, y les pregunto su opinión. Y estuve bien contrariado de hacerlo, pero eso es lo que él quería. Esto, pues dice como que, no, mi última petición es ser strike down por mi pieza más valuable. Eso es lo que él quería, yo lo maté. Eso, si no lo matas, yo no sé, me he jugado otra vez. Ah, okay. Esto sería una adivinanza. Literalmente, yo voy a decir que está con el Nailmaster Shell. Ding, ding, ding, ding, la pegaste. ¿Qué? Solamente porque, pues, Nailmaster, o sea, él era el... básicamente el creador de el herrero, ¿no? De la espada. Y entonces, pues, lógico que, bueno, en mi cabeza, que andara con este otro que es pues el instructor. Damn, brother, qué chivo. Nice. Vamos ahora para la número 13. Y dice así. Voy como 7-5. Ahora sí estoy positivo. Estoy en números positivos. Dice, ¿cuál era el cuerpo anterior del rey pálido, del Pale King? Opción A, una mariposa. Opción B, una avispa. Opción C, una... ¿Cómo dices moth en español? Dios mío. Ahora mariposa. No, es mariposa, polilla. Ok. C, una polilla. D, una mariquita. Y E, ¿qué diablos es un worm? Ah, como una especie de gusano, pero no sé. ¿Un gusano del juego? Ya. Yeah. Okay, sí, okay. Exacto, un gusano del juego. Ok. Un worm. Worm, ok. Y estamos hablando de un... del Pale King. El Pale King. ¿Cuál era su cuerpo anterior? Es lo que estaba diciendo. Ok. Diablo. En este juego todos son insectos, por lo que yo vi. Sí, todos son insectos. Entonces, yo creo que él era una polilla, un moth. According to this, a worm. Worm, okay. So it's a worm, but it's not a worm. Ajá. It's a worm. Sí. Bueno, vamos para la número 14 y dice: ¿cuál de estos personajes es miembro del Grimm Troop? De la compañía Grimm, I guess. Ajá. Ok. So, las opciones son... Eso es del DLC. A. Quirrell. Confessor Gigi. Sly. Willow. Divine. Yo creo que Divine es que se llama la muchacha que te vende los huevitos. Ding, ding, ding, ding. Correcto. Gigi, Gio. Ella tú le das... dices, ay, qué rico huele. Esto me huele bien delicioso. Entonces tú le ofreces el charm. Ella se lo come. Y creo que tienes que pagarle también. Entonces cuando pues lo digiere, hace el charm permanente. Antes de eso son como de cristal. Eso se rompen. Si reciben mucho daño con él, se rompen y tienes que volverlo a comprar. Pero ella lo hace permanente. Yeah, divine, divine. Awesome. Y ahora vamos para la última pregunta. Uf. Y dice así: ¿cuál de estos jefes se introdujo en el DLC Godmaster? Oh my A, god. A. Crystal Guardian. B. White Defender. C. Hype Knight. D. Pure Vessel. E. Hornet. Demonios. Yo no he jugado ese DLC todavía porque no he encontrado el like el spot para entrarle. Ni spot ni el tiempo acá en spot, literalmente un spot. Hay que ir a un lugar preciso y tú no sabes dónde. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Este DLC es como un panteón y tiene estatuas de todos los dioses, no los dioses, los bosses. Y los vas jugando en diversas dificultades. Pero es eso, es solamente como un boss rush. So, mano, déjame ver aquí, Crystal Guardian, White Defender, Hive Knight. El Hive Knight yo sé que estuvo allá en el juego normal, no fue parte del DLC. Hornet es un boss del mismo juego. Pure Vessel, ese eres tú en un momento dado, o sea, depende de las decisiones que tomes. Ajá, podría ser que te enfrentes a ti mismo, no sé. White Defender, esos están en el castillo. Estoy entre A y D. Crystal Guardian y Pure Vessel. Crystal Guardian no me suena para nada. Puede ser un invento de la trivia. I'm gonna go with that one. Letra A, Crystal Guardian. Estaba cerquita. Pure Vessel. Pure Vessel. Hacho. ¿Qué te pareció en general la trivia? Tuvo buena retante, como el juego. En un momento dado, obviamente me puse a sudar. Los nombres, mano, yo no. A lo mejor si los veo, sé quiénes son. Pero por nombre, pues se me va a hacer difícil. Tú sabes, como que ponerle. Sacarlas bien. Lo jugué, lo disfruté muchísimo. Pero de verdad que recordar la silla a ese nivel. Esta pregunta, o sea, sí me retaron. Ahora me dieron ganas de jugar Hollow Knight otra vez. El señor Moyer Z85 lo está jugando entre rato. Oh, oh. Lo compró para Switch versión física. GG. Ha estado jugándolo entre ratitos. GG. Que no se pierda, porque si se pierde sin compás va a tener que empezarlo otra vez. Pero ya él lo jugó una vez. ¿Tú crees que él necesite el compás? Sí, obligado, mano. Oh. Obligado. Eso es tan, tan, tan laberinto, mano. De que, by the way, ese es otro que te recomiendo. Oh, sí, sí, definitivo. En algún punto lo jugaré, pero... Créeme que lo vas a disfrutar un montón. Pero ya, al ritmo que yo lo juego, me pierdo en Gato Roboto. Pero más adelante, más detalles de eso. De hecho, ya terminamos con el tópico para esta semana. Vamos a qué es la que hay. Voy a comenzar yo, ya que mencioné Gato Roboto. Pero... Yeah. He estado jugando X-Men Origins Wolverine, de hecho ya lo terminé. Lo terminé justo a tiempo, según programado por How Long To Beat. Ya estaba loco por terminarlo. El juego tiene un reciclaje increíble y muchísimos bugs. Bugs desde los graciosos hasta los que te hacen recomenzar el juego. En el tiempo que estuve jugándolo, el juego se congeló completo una vez que tuve que dar un hard shutdown a la consola. Y luego tuve que salir del archivo y hacerle un reload porque en dos ocasiones la cámara le daba como que una chiripiorca y tú no podías caminar derecho porque como que estaba la cámara loca. Y en otra ocasión, ¿qué pasó? En la otra ocasión hay un puzzle y uno tenía que mover unas estatuas. Y yo moví la estatua, pero se quedó como que una pared invisible. Y no podía pasar, entonces tenía que pasar por otro lado y era por tiempo. Y yo trataba de llegar, pero no podía llegar a tiempo. Le di reload al archivo y efectivamente esa pared invisible se supone que no estuviera ahí. Luego no tuve problema para hacer el pozo, pero ya inicialmente estaba aquello. Y yo decía, pero es que como que esto no puede ser, esto tiene que estar malo. Pero es un boxito. A mí no me gusta echarle la culpa al juego, inmediatamente, porque muchas veces que yo no estoy viendo algo, pero ya llevaba rato ahí, de que no, espérate, yo le voy a dar reload porque esto no es normal. O sea, yo estoy viendo que está ahí detenido por la pared invisible. Sí. Entonces ya, era eso. Ahí tenía muchos bugs donde los cadáveres de los enemigos se quedaban flotando o se quedaban metidos dentro de un árbol. Hubo uno que me hizo reírme porque salió un enemigo que era azul. Azul brilloso y todo. Y sale y me ataca y de momento desaparece. Y yo, ¿qué pasó? Yo no lo maté. Ok, pues sigo. cuando paso al siguiente como que cuarto, el juego hace el autosave. Y cuando entro a ese cuarto, me llegan unos red orbs de por allá del Cujus Nunux, vienen acá, porque cuando tú matas a los enemigos te dan unos red orbs tipo God of War, pero se usan para Rage, no es moneda como God of War. Sí. Entonces, me llega eso y me marca los puntos de experiencia. Y, oh my God, yo creo que el personaje se cayó del suelo. Y no era que estaba en un precipicio a la orilla, no, se cayó del suelo del nivel. Literalmente se bajó. Se fue debajo del suelo y se quedó estancado. Y al yo pasar al otro lado, pues el juego lo mató porque, pues, suerte que el juego decidió matarlo. Porque si es de esos enemigos que tú dependes de matarlo para seguir avanzando, para que te abran una puerta, me fastidiaba. Sí, o que te suelte un ítem o algo. Sí, me fastidiaba porque iba a tener que darle reload porque iba a estar allí probablemente 30 minutos buscando a ver por qué no abría el gate o algo y era porque el enemigo se lo había chupado. Oye, nosotros tenemos un amigo que pudiera utilizar ese código en el Game Genie. Un saludito a Vidi. A ver si traga el Cleric Beast. a final de cuentas ya el reciclaje de personajes. Mano, me enfrenté al mismo primer boss como en unas 5 o 6 ocasiones en el juego, a lo largo del juego. Oh, no. Eso es malo hasta pa el tiempo que sale el juego. Ya, estaba malito eso. Y el peor boss fue el primero, porque el juego todavía está en el modo de tutorial. Y te sugiere que haga algo. Y yo hacía lo que el juego me decía y el boss me daba. Ajá. Me daba de que me mataba. Sí, yo recuerdo haber visto eso. Y yo como que, no, yo lo voy a hacer como yo creo. Y entonces en vez de hacer el dash que ellos me sugerían, yo lo que simplemente era que hacía el double jump y me salía del sitio. Porque era que el enemigo te embestía. Ajá. Venía así corriendo y pues el juego te decía, haz el dash. Y yo hacía el dash, mano, y siempre me daba. Los hitbox estaban malísimos porque habían ocasiones que yo decía, pero ¿cómo demonio me dio? Sí. Anyways, haciendo el double jump, brincabas para el lado, no tenías ningún problema. Pues luego de eso, pues te lo encuentras muchísimas otras veces, pero ya tú sabes cuál es la fórmula. Y brinca y lo mata. No hay misterio ahí. Sí había un tipo de enemigo que me gustó porque era retante. Pero luego comenzaron a ponerlos en lugares donde ese enemigo no podía ser efectivo. Y me refiero a que salían como unos soldados que tenían como un stealth camo, como que se volvían invisibles. Ajá. Entonces, si te sacaban suficiente distancia, te daban un shotgunazo, mano, que no podías acercarte a ellos. Pues la primera vez que te sale en un nivel, como en un cuarto, que es bastante amplio, no tiene nada, objetos en el medio, o sea, no puedes como que cubrirte bien. Entonces ellos se posicionaban de tal manera que hacían como que un arco y era bastante difícil llegarle a ellos, de que yo tuve que en ocasiones salir corriendo para esperar a que regenerar vida y jugar como que a moverme de tal manera de que yo pudiera efectivamente acercarme a ellos. Pues fine, eso fue fantástico. Pero luego, más adelante, comienzan a reciclar el personaje en espacios sumamente pequeños. Entonces, no pueden ellos posicionarse en un punto donde me puedan hacer eso. Entonces, se convierte en un enemigo que no hace sentido para nada. Es como que, mira, aquí no funciona bien. El reto de ese enemigo es en espacios más abiertos. No, es como que, no, no. En otras ocasiones, tú ves que el juego quiere que hagas algo. Por ejemplo, estás en una base militar y el juego te pide que busques un C4 para conectarlo a un camión y con el camión explotar un portón que hay, una entrada. ¿Qué sucede? Está el portón, pero al lado del portón hay una columna y después no hay paredes. Y tú ves que tú puedes pasar, si el juego no tuviera una pared invisible, tú podías simplemente brincar aquí y caes acá. Ya no hay problema, pero no, la pared invisible no te deja pasar. Así que te hace ir a buscar eso. Y así como eso, había muchas cosas, muchos objetivos que tú decías, esto es para alargar el juego. Ese juego no tenía no tenía razón de ser de 9 horas. Yeah. No había suficiente contenido para que fuera de 9 horas. Ese juego lo podían bajar a 6 horas, fine. Pero ya, ellos lo extendieron a 9. Dicho todo esto, el combate, a pesar de que era repetitivo, yo lo encontraba divertido. Tenía sus cositas, sus ataques, los counters y las cositas así. It was fine, pero es un juego que yo no diría, deje lo que está haciendo y vaya y juéguelo. No. Ni siquiera, si se tropieza con él y usted tiene otras cosas que jugar, juega otras cosas. No se está perdiendo, no se está perdiendo de nada. De nada. Yeah. No, que lo vean. Entonces, los archivos, antes que se los coma Twitch, que by the way, lo iba a buscar para pasarlo a YouTube y ya se había comido el primero. Sí, porque es que dura eso solamente 2 semanas, si no se los come Twitch. Sí, wow. So, it's fine. Pues anyways, ya terminé con Wolverine. No me quedé con mal sabor de boca. Me voy a quedar con la copia del juego. Típicamente cuando yo paso un juego o finalmente decido que no lo voy a jugar porque no me gusta. No me gusta ni quedarme con el juego en mi colección. No quiero ni verlo. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he intentado regalar Brutal Legend y nadie lo quiere. Forget it. Quédate con eso. Aparte de eso, pues regresé a Gato Roboto con miras a terminarlo y no lo terminé, gente. Gente, el lo más difícil de Gato Roboto, mi enemigo principal son los que no se mueven. Bueno, yo no los veo, los que parecen como que gusanos, que guindan, que salen de la tierra. Mano, tú no sabes la cantidad de veces que yo tropiezo con eso porque jurado que no los veo, no los distingo. Y entonces, anoche, ya cuando voy en ruta para el final, doy toda la vuelta y no encuentro dónde es que está el boss. Ajá. Hoy me llevé el Switch, algo que yo nunca hago, me llevé el Switch para la clase de gimnasia de mi nena, y mientras ella estaba allá en la clase de gimnasia, yo regresé porque dije, no, yo sé que este es el último nivel, hay algo que no estoy viendo. Sí. Entonces volví. Estaba ahí al lado. Sí, mano. Volví y di la vuelta. Y no es que lo vi, fue que lo pensé. Ajá. Y dije, esta gente me está dando el submarino aquí cuando yo entiendo que no hace falta. Eso quiere decir que sí hace falta. Y entonces de momento me di cuenta que hay un tubo, que yo no había visto el maldito tubo. Y entonces paso con el submarino. Mato a los enemigos que están ahí y entonces se abre otra puerta que tampoco me había fijado bien que estaba allí. Y entonces me metí por ahí. Ya para ese entonces había terminado la clase de mi nena, así que no pude hacer nada, pero entiendo que esa es la ruta que tengo que ir. Sí, señor. Hacia el final. Vamos a ver cuándo acomodo otra sesión. Yo pensé que quizá hoy iba a surgir algún espacio o algo, pero no. No surgió espacio para jugar. Así que estamos todavía, voy para 5 horas y todavía no termino Gato Robot. pero estás ahí al lado. Yo no te pude seguir dando coaching porque te tenía en audio only mientras dormía mi nena, y de buenas a primeras, pues obviamente me dormí yo y no vi más nada. Y por la mañana me levanto así bien contento en lo que estoy haciendo el desayuno. Deja ver Gato terminando Gato Robot. Oh, wait, faltan 5 minutos de transmisión y él todavía va por ahí. ¿Qué es esto? No la viste la transmisión completa, porque llega un punto. Gio, ¿sí? ¿Qué necesitas por ahí? Sí, después tú dijiste eso, exacto. Me dio gracia. La retomé, como que le di para atrás más o menos donde ya mi subconsciente no me dio a escucharte. ¿Me entendí? Ya cuando me dormí yo dije, ok, yo no me acuerdo de esto. Pues lo puse, y sí, tú te das como que, yo no sé si Gio está por ahí todavía. Ya, pues, qué bendito. Mano, yo le di... En stream yo creo que le di 3 vueltas al nivel, mismo sitio, al sí. mismo sitio, y no sí. veía, no veía, no veía el tubo, no veía lo otro. No, ser ciego es cosa terrible. Si tuviera 3 colores, quizás lo veía. Es claro. Sí, no, de verdad, eso es parte del reto del juego. Sí, es parte del charm del juego. Los patrones del color y eso, pero ya, es parte de lo que lo hace bonito también. Bueno, awesome. Nada, aparte de eso, nada, hermano. Brutal, hermano, me encanta que te lo estés disfrutando. Y si te llevaste el Switch, eso habla muy bien del juego. Así que, GG. Pues yo por mi parte, hermano, estuve jugando precisamente hoy Bloodstained, Ritual of the Night. Estuve avanzando, pero no mucho. En la transmisión anterior, el sábado pasado, esta pasada semana, ¿verdad? Una vez más, gracias, Gato, por haberme cubierto. El pasado martes yo estuve ausente del canal en mi turno regular, tuve unas gestiones de trabajo y no pude estar presente. Y pues la última sesión había sido el sábado pasado, y el sábado pasado yo básicamente acabé el juego ya, pero fue el peor final posible. Literalmente acaba el último boss, hay un diálogo y simplemente te dice game over. No hay ningún tipo de diálogo adicional, ni hay créditos, nada. Obviamente, no estoy conforme con ese final, así que, pues nada, ya ustedes saben, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poco de eso, porque también me tocaba grabar. Así que estuve hablando con Alex. Alex estaba en la transmisión y me tiró un spoiler del juego, sin querer, ¿verdad? Quería ayudar, ¿verdad? A decirme más o menos cómo llegar. Pero a todas estas, aún con esas instrucciones de Alex, yo las leí por encima, ¿verdad? Para no ser tan específico e ir como que paso por paso. No es como si estaba siguiendo una guía como tal. No encontré en ningún lado cómo avanzar y llegar hacia donde Alex me estaba sugiriendo. Así que empecé a explorar hoy, qué sé yo qué, y como por 40 minutos estuve perdido. Pero encontré que tenía un ítem que decía que te chupabas la sangre de los enemigos a tu alrededor, y de casualidad estaba en ese mismo warp donde afuera hay una fuente, o había una fuente con sangre. Activé ese charm, desaparece la sangre y hay un espacio donde puedes bajar. Y entonces descubrí un modo nuevo, ¿no? Una sección del mapa que hasta el momento pues no había descubierto. Así que, pues definitivamente estuvimos avanzando. Aunque no vimos boss, sí estuvimos explorando un área totalmente nueva. Y entre varios ítems que encontré uno que me permite nadar. Gente, ustedes saben que desde que comenzamos este juego, y yo me metí por debajo del puente, llegué a un agua, me mató como una especie de bacalao camaroncillo que había ahí en el agua. Esto, para hacerlo muy irónico, no puedes hundirte en el agua. Resulta ser que las mecánicas para tú poderte mover debajo del agua son parecidas, Gato, y de seguro tú te acuerdas, al submarino de Earthworm Jim. Yo nunca jugué Earthworm Jim. Yo sé cuál es, pero no, nunca lo jugué. Ok, pues hay un nivel que tú juegas debajo del agua y es como con unos tubos de hamster. Y tú vas pasando, qué sé yo qué, pero las secciones que juegas fuera del agua, juegas como en un submarino con una burbuja. Y pues tienes que mover unos propellers que están abajo del submarino, oprimes un botón constantemente y eso pues te permite tirar un jet stream de agua y tirar los propellers, ¿verdad? Y los mueves con el D-pad, obviamente, esto, y te vas moviendo. A medida que vas pasando tiempo en el submarino, se va bajando tu oxígeno, pero también se le baja la vida al no la vida, se va cuarteando el cristal hasta que se rompe. Depende de cuántas veces choques y obviamente quieres llegar de punto A a punto B rápido para que no se te acabe el aire. Entonces es una mecánica que de los pocos niveles que, como tú, ¿verdad? Que tú siempre mencionas que te dan estrés los niveles del agua. Pues a mí ese en particular sí me da estrés. Pues parecido a eso son los movimientos debajo del agua en Bloodstain. Ella se mueve con la mano y pues tú apuntas con el right joystick, ¿verdad? Hacia donde quieres mover la mano. Pero de tu mano entonces es que sale el propeller. Entonces, si tú te quieres mover hacia la derecha, tienes que apuntar a la izquierda. Si quieres subir, tienes que apuntar hacia abajo. Entonces es confuso. Ah, ok, son invertidos los controles. Sí, mano. Entonces tienes que avanzar. No pierdes aire, por lo menos. Es fantástico en ese sentido. Pero quieres esquivar adecuadamente o whatever, se te hace difícil. Entonces, donde llegué ahora, pues no tengo suficientes ítems de curación ni nada. Me morí múltiples veces, siempre como que cerca del mismo sitio. Así que el martes, ¿verdad? Hoy, día de publicación de podcast, de seguro estaré regresando allá y explorando entonces esa área nueva que promete al menos dos bosses, me imagino, porque hay como una Y en el camino, en el mapa. So, usualmente, hasta ahora, hemos visto históricamente, pues, bosses a la izquierda y a la derecha. Pero lo estoy disfrutando un montón. Aparte de eso, he estado jugando Rocket League bastante, ya sea uno versus uno o jugando con Surfing Boy, preparándonos para ese gran evento de el Open Challenge a los Dragons. Eso viene, gente. No tuvimos que retirar la fecha, ¿verdad? Suspender por gestiones de Surfing, ¿verdad? Fuera de su control. Y va a estar tomando lugar en algún momento dado a mitad de agosto. Así que pendiente a Twitcheo Puerto Rico para más detalles en cuanto a eso. Simplemente me estaría uniendo a su evento, ¿no? En ese momento dado. Y otra cosa que probé, Gato, que de seguro te va a gustar, si no lo has bajado, descárgalo. El jueguito que dieron gratis el mes pasado, junto con el de los robots. Este se llama Horizon Chase Turbo. Este juego tiene una vibra a jueguitos de carrera. Outrun. Clásico. Sí, a Outrun, a. Dios mío, como Victory Run. Era que se llamaba el de TurboGrafx. Este 16. Tienes tus 3, 4 carriles, whatever. Estás tratando de llegar primero. Son 3 laps. Está bien balanceado, mano. Lo jugué hoy por curiosidad. Lara se levantó y dijo, ah, mira, ¿quieres jugar este carrito? Me dijo que sí, lo vi un ratito, después se aburrió y se fue. Pero hice un level completo y está bien entretenido, mano, de verdad que sí. No pensaba que me iba a gustar tanto, me gustó bastante. Yo vi visuales de esto y se ve súper, súper bonito. Se ve nice. Me encanta el estilo gráfico. Sí, se ve nice. Es como un tributo a esos jueguitos así. Y aparte de eso, pues he estado siguiendo viendo La Casa de Papel. Todavía estoy en el Season 1. Me la estoy disfrutando bastante. Ya puedo ver por qué es tan popular la serie. Nice. Yeah. Bueno, pues ahora sí, gente, con esto llegamos al final. No, es relajado. Vamos ahora para los comentarios. Y entonces, como yo soy host, Gio, tú haces el primero y el tercero, y yo hago el segundo. Dale, como tú quieras. No, pues dale, vamos con el primer comentario por ahí. Ese es mío, en serio. Sí, en serio. Okay. Bueno, pues el primer comentario nos llega de SurfingBoy24. Este es mejor conocido como Santo Javier Padilla. Dice, papi, ya estamos a mitad de año y hasta ahora son pocos los juegos buenos que han salido este año. Para ustedes, ¿cuál es su GOTY hasta ahora? Su Game of the Year, su juego del año hasta el momento. Gato. Pues yo no he jugado ninguno de este año, pero voy a dar mi opinión de acuerdo a lo que he percibido. Yo entiendo que han salido varios juegos que yo diría que pintan bueno y que por lo menos la gente ha disfrutado y varias sorpresas. Tras la sorpresa yo diría que está Apex Legends, aunque ha perdido un poco de tracción últimamente, pero sonó fuertemente cuando salió. Otro de los que también ha hecho bastante ruido y que por lo menos a mí me interesa, Mortal Kombat 11. También por ahí está Wolfenstein Youngblood, que se salió yo creo que la semana pasada. Para este juego no hicieron propaganda de nada. Esto salió y nadie se enteró que había salido. Kingdom Hearts 3 también salió temprano en este año. y, you know, causó revuelo, se escuchaba, etcétera. Metro Exodus también ha sonado. ¿Qué más? Super Mario Maker 2. ¿Qué más? Por ahí salió, pues, Marvel Ultimate Alliance, que lo está jugando Alex. ¿Qué más? Bloodstained, que Gio lo está jugando. Yeah. ¿Qué más? Far Cry New Dawn, ese no sonó tanto, pero ya, por lo menos Far Cry siempre suena. También Devil May Cry 5, Resident Evil 2 y Sekiro. Yo diría que estaba viendo ahí una lista de lo que salió este año, uh-huh. Y eso por lo menos son los que más yo he escuchado sonar. Si yo tengo que escoger uno entre esos, yo diría que quizás Resident Evil 2 es el Game of the Year hasta el momento, todo basado en opinión. Por el mero hecho de que todo el mundo sabía que venía el remake, nadie esperaba que hicieran un tan buen trabajo con él. Nice, mano. Yo, de todos los choices, yo creo que el contendiente ahí heavy. No, Sekiro, vamos. Sí, no, Sekiro y Kingdom Hearts. Kingdom Hearts tiene una fanaticada enorme. No sé cuánto estuvo en cuanto a ventas o whatever, pero sí sé que estuvo sonando bastante y lo estuvieron esperando bastante. Y Sekiro también. Sekiro se quedó con el canto cuando salió. Fue un juego que como que revolucionó. A la gente que lo estaba esperando, terminaron medio de algunos desilusionados, otros que se dieron a la tarea de dominar el juego, pues se llevaron tremenda experiencia, etcétera, y todavía hay gente que le mete a Sekiro, que juega a Sekiro, que aunque ya salió, ¿verdad? Eso prácticamente salió a principio de año. De verdad que todavía deja un buen sabor en la comunidad. Yo pienso que para que un juego sea un Game of the Year debería estar, pues, bastante balanceado a ese nivel de que mucha gente lo juegue, de que eso. Yo creo que esos dos serían mis runner-ups. Me voy a copiar ahí de Surfing, que seguro más o menos piensa en esa misma línea. Así que esa es la contestación a nuestra pregunta dejada por SurfingBoy24. Yeah. Próximo comentario, gato. Yeah, el próximo comentario viene de Vir Oscar y dice, esto me imagino que es respuesta a una de las preguntas random. La pregunta random de la semana pasada, correcto. ¿Te acuerdas cómo decía esa pregunta? No la tengo en memoria, déjame buscarla por aquí. Dice, te han encargado juntar un nuevo grupo de 5 adolescentes que defiendan la Tierra de los poderes malignos de las fuerzas recógnitas del universo. Ya los leones son de Voltron, los dinosaurios de los Power Rangers, las aves de Fuerza G. Entonces, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Qué el símbolo les representa? Y cuando combinan sus poderes, ¿qué es lo que se forma con mechs gigantescos? Ah, ok. Pues la contestación aquí de Viro dice, se llamaría, mira lo que le hizo, Dreknar Rewop, la versión knockoff. Consiste en un equipo de robots cuarentones que invocan una cabeza gigante, dos manos voladoras gigantes y dos pies gigantes. Cuando se fusionan forman un águila. Somehow. Eso que sonó raro es Power Rangers al revés. Sí, Power Rangers al revés. Tremendo, tremendo Viroker. Para esta pregunta hay tan solo una contestación correcta y es Meowtron. Meowtron combina diferentes tipos de gatos caseros. Wow. En un solo gato gigantesco. Qué sorpresa, gato, qué sorpresa. ¿Tú has visto Meowtron? Sí, tú creo que en múltiples ocasiones ha sido un meme. O lo llegaste a compartir en algún momento. Ya, yo lo comparto siempre que es apropiado. Sí. I love Meowtron. bueno, ahora sí, gente. Vamos para la segunda parte de esto. Justo cuando pensábamos que estábamos a punto de terminar, no. Nuestro amigo Kaku Music Soler nos dejó una sección producida. Una disertación doctoral. Sí. Una mini tesis. Y esto es como respuesta a el tema de discusión de la semana pasada, que tuvo que ver con la moralidad de los superhéroes. si creemos que deben estar impuestos con las leyes humanas o si no, etcétera, inspirado Alex Nation en su experiencia con The Boys. Y comenzando a leer, ¿verdad?, el comentario de Kaku, lee como sigue. Partiendo del término héroe, que proviene de la literatura de la antigua Grecia, como definición nos dice que un héroe es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves y valores de su cultura de origen. Común y mayormente, el héroe posee la habilidad y rasgos de personalidad ideales para realizar hazañas extraordinarias y beneficiosas para salvar a las personas en peligro. El heroísmo como concepto está presente en todos los géneros literarios, y este tipo de ficción se puede dividir en tres partes dependiendo de las acciones. Si es superior a los hombres, a la naturaleza misma, entonces estamos hablando del ámbito de la mitología. Si es superior a los hombres, pero no a la naturaleza, entonces estamos hablando de la naturaleza épica, o de la sección épica. Y si no es superior ni a los hombres ni a la naturaleza, entonces hablamos de la ficción realista. En el sentido amplio y la modernización de los tiempos, el héroe también se puede catalogar de tres maneras. Y procede a definirla. Un héroe en ocasiones se considera a la persona que salva a otras personas de un grave peligro, produciendo con ello un hecho noticioso o mediático. Por otro lado, se pretende o se tiende a confundir en ocasiones por motivos propagandísticos, políticos o sentimentales a los héroes con las víctimas, como por ejemplo las héroes sobrevivientes del 9-11, ¿verdad?, del incidente de las Torres Gemelas, o simplemente con las personas famosas o célebres. En mi opinión, las dos descripciones anteriores son un significado totalmente desvirtuado de la palabra héroe, dice por ahí Kaku. Héroe literario, en la literatura o en el cine, el héroe es simplemente el personaje central de una obra cuyas acciones o hazañas se relatan. En la literatura, y especialmente en las novelas y en las tragedias, el héroe puede también tener graves defectos que le llevan a la perdición, como es el caso de Hamlet. El héroe mitológico, los héroes mitológicos son los que se acercan al estatus de dioses. Tienen características idénticas o similares a los dos tipos de héroes antes mencionados. Rasgos distintivos que podrían tener los héroes: una inteligencia superior que les posibilita solucionar acertijos y problemas, ejemplo Batman, Spider-Man, entre muchos otros. Cometer phonos acocius, es decir, una muerte accidental, por lo que deben sufrir un castigo que determina el exilio. Un ejemplo reciente es Captain America Civil War, en que podemos ver más de dos ejemplos de exilio, como el de Wanda, que se autoexilia por sentimientos de culpa, y el de Capitán América, que se exilia huyendo de la ley. Número 3, debe ser valiente, honesto, debe pensar en los demás, tener valores, ser seguro de sí mismo y persiguiendo objetivos sin importar obstáculos. Palabra clave, ser honesto. La mayor parte de las veces han experimentado el exilio, lo que implica una suerte de conocimiento o iniciación por la que al regresar se muestran como seres algo diferentes o mejores. De nuevo podemos dar el ejemplo de Scarlet Witch, quien luego la vemos un poco más vulnerable, y a Capitán América lo podemos ver más determinado. Próximo punto, poseen una morfología fuera de lo ordinario. En la mayor parte de los casos manifiestan marcas visibles. No sé a qué se refiere con morfología aquí, no encuentro mucho el contexto. Quizás se le fue, pero esa palabra no encaja aquí. Debería ser fisiología. Alright, fisiología fuera de lo ordinario, físico. Marcas visibles, o sea, ya está hablando de algo físico, ya un marcado. Anyways, por razones diversas, siempre existe algún ser vivo, divino o mortal, que pretende deshacerse del héroe, por lo que lo somete a combates extraordinarios de los que se espera que no regrese, mas siempre sucede lo contrario, y el héroe retorna victorioso. Aquí tendríamos que referirnos a los villanos, pero esto es otro tema, igual o más vasto e interesante que este, dice por aquí. Sortear diversas pruebas y otros tipos de competencias de las que el héroe siempre sale airoso. Esto puede traducirse como el Everyday Challenge, que eventualmente se convierte en nuevo conocimiento. Una fundación de ciudades, la mayor parte de las veces por predicción de algún oráculo. Esto lo podemos ver en la era moderna como la clichosa entrega de la llave de la ciudad al héroe en cuestión, haciendo de este héroe o la heroína, ¿verdad?, el héroe de la ciudad, Metrópolis, Superman, de Gotham, pues Batman, etcétera, etcétera. el portar determinadas armas, las herramientas o piezas de atuendo que los caracterizan, el haber tenido una gestión y un nacimiento singulares, el haber sorprendido ya en su niñez con hazañas imaginables, ¿verdad? El clásico Superman, poseer un fin generalmente violento, dado que mueren despedazados, quemados en combates singulares, fulminados por un rayo, metamorfoseados, lo cual en la mayor parte de los casos sea de seguido de una apoteosis o transfiguración. Ejemplo más reciente y notable, Avengers, Infinity War y Endgame. Tener un final sobrenatural, o es invitado por una voz omnipotente a elevarse y sumarse al conjunto de dioses, quienes en ese trance los reconocen como uno de los suyos, dice por aquí como ejemplo Avengers Endgame, y tener un destino desventurado con sus hijos, los hijos de Wanda y Vision en los cómics. Entonces, partiendo de esa corta definición, descripción y características de un héroe, y contestando las preguntas de Alex Nation, ¿hasta dónde se debe permitir que, o qué límites debe tener un héroe, y o quién lo fiscaliza? Bueno, pues partiendo de todo lo antes mencionado, habría que confiar en que este héroe es un héroe hecho y derecho, a capa y espada, entonces se entendería que va a ir por la línea correcta, y que en el momento en el que se desvíe de esa línea de moral y valores, automáticamente dejaría de ser un héroe, y dependiendo de qué extremo llegue, se convertiría en antihéroe o en un villano. Próxima pregunta, ¿se le debe dar las mismas libertades de cualquier persona normal para aliviar la carga del heroísmo? Esto dependerá del héroe y, de nuevo, de esos valores y morales que lleve el mismo. La mayoría de los casos, los héroes gozan de una identidad secreta, la cual les permite llevar una vida parcialmente normal fuera de sus actos de heroísmo. Aún así, el héroe nunca deja de ser héroe. Mayormente, estos sacrifican su normalidad por su heroísmo, por el mismo hecho de tener la capacidad de ser héroes por definición, entiéndase valores y moral. En el caso de los que no gozan de una identidad secreta, mayormente son señalados y fiscalizados positivo y negativamente, depende de la sociedad que juzgue sus actos, cual causa una diferencia en opinión bastante equilibrada, y eternamente el héroe en cuestión tratará de llevar esa balanza al punto donde se le vea de manera positiva, obviamente tomando las mejores acciones heroicas por bien de la sociedad. Próxima pregunta, ¿un héroe debe tomar la decisión de la vida o muerte de un criminal? De nuevo, y recalcando la moral y los valores del héroe, simplemente escogería que el delincuente, villano sin poderes, viva, usando sus propios poderes para evitar causar la muerte. Por ejemplo, el caso de la panadería que Sparrow mencionó, si en vez del guardia hubiera estado Superman, le congelaba el arma, caso resuelto. Spider-Man le amarra el arma y o las manos, como caso resuelto. Eso por dar algunos ejemplos. En el caso de que el héroe en cuestión decida matarlo, pues se convertiría en un antihéroe. Ahora, en el caso de que el héroe se enfrente a un supervillano, pues dependería de la situación y cuántas vidas inocentes esté poniendo en riesgo este supervillano para así tomar una decisión de si vive o si muere. Aún trataría de no matarlo. ¿Se debe remunerar un héroe? La misma moral, honestidad y hasta el mismo heroísmo no le permiten tomar dinero, favores a cambio de este acto heroico. Básicamente, cobrar un acto heroico se convertiría en un servicio. ¿Todo esto en la vida real? Pues esperemos que haya más de un héroe, unos con más moral y valores que otros, para que fiscalicen entre ellos mismos, de igual manera, un ente gubernamental y o mundial que también los fiscalice. Si pasó algo, que todos vuelvan villanos, pues estamos fastidiados. Entonces, como bien mencionaron Sparrow y Nation, los tipos de historia What If, o historias de universos paralelos donde todo es diferente o al revés del universo principal, pues son las que crean este tipo de interrogativas y temas, explorando desde puntos de vista y ángulos innumerables, lo que le da un fun factor y crea este tipo de argumentos con los cuales nos podemos entretener y discutir infinitamente. Dato curioso, y esto es un fact, no hay héroes malos, simplemente dejan de ser héroes o se transforman en antihéroes o villanos. Ahora, yendo a la serie The Boys, otro dato curioso, ni en la serie ni en los cómics a estos personajes con poderes en ningún momento se les definió como héroes, más bien les llaman supers, lo que por lo menos a mí me da a pensar la siguiente definición: estos supers solo son personas con poderes que de hecho hacen estos actos de heroísmo para alcanzar la fama. alto estatus social y dinero, mucho dinero. En resumen, son tools, por no decir otra palabra, para que Mario no brinque en su máxima expresión. Okay, son como alicate o mercenario, sería la palabra adecuada. Y por supuesto, que quisiera decir más y seguir en este argumento, pero creo que hasta aquí estuvo bien. Sorry, no hay mediodía hoy. Y con eso terminamos el comentario full-fledged de Cac Music Solar, palabra por palabra. Dos aplausos, uno para el señor Cacu Music Solar, porque realmente escribió ahí tremendo comentario. Y el segundo aplauso para el señor Sparrow, que lo leyó ahí con muy buena dicción. Así gracias. ¿Qué puedo hacer? Soy un héroe. O sea, eso. Usted es el héroe de este podcast. No vacile. Si yo no lo leo, yo le doy el resumen a la gente. Sí, bueno, sí. Vemos que hizo su asignación bastante bien. Hubo dos o tres cositas que, again, son puntos debatibles, pero no vamos a meternos en camisa de once varas. Ya este podcast va casi para dos horas, así que ya es hora de cerrar. Pero en otro momento sería bueno continuar la discusión. Yo le comenté a Alex que la próxima vez que se le ocurra mencionar cualquier tipo de superhéroes, que invite a Cacu y que le dé libre al Coco esa noche, ¿verdad? A quien vaya esa a grabar es buena, con Alex. Esa es buena, yo apoyo eso. Sí, estamos secundados y mira, ya prontamente va a estar circulando el memo firmado por todos y por nuestras madres también acá en Nivel Escondido. Rapidito, luego de toda esta discusión, la discusión de ustedes, me interesa mucho ver esa serie. A mí me encanta cuando las series exploran conceptos que se dan por dado dentro del mundo de la fantasía y lo enmarcan en algo más real. Y exploran cómo funcionaría eso en un mundo más real. Y por lo que he escuchado de la discusión, eso es lo que hace la serie esa. The Boys, ¿es que se llama? Yeah, The Boys. En Amazon Prime. Me encantaría verlo. Yep. Yeah. So cool. Bueno, pues ahora sí, ya leímos los comentarios que teníamos. Ahora vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y también nos encuentran en Twitch, donde estamos los 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche, también hora de Puerto Rico. También tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas The Proof TV, Galaxia Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse y Vuela Dora. Yeah. So, hasta aquí esta versión de este podcast y será hasta la próxima. Nos vemos, gente. Bye bye. Azúcar. Azúcar.